Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 293 de Nivel Escondido. Te quiero hablar más 188. Y en la noche de hoy se encuentra el señor dueño de Minnesota, Juan Carlos Delgado. Muy buenas noches, Mash. Ya lo, yo compré Minnesota con bits de la semana pasada. Ahora estoy triste. Tú tirando bits y te rompieron, el aro se rompió. Básicamente, no, entre eso pues sí, se rompió un aro, se dañó una goma. Ah, ya sé por dónde tú vienes, béisbol, ¿verdad? Pero mis Brewers murieron. Ah, ya me enteré de que hoy era Game 7. Yo estaba un poco desconectado de eso. Y hoy estaba llevando a Aria a las clases de gimnasia. Vi unos padres hablando allí de que hoy era Game 7. Y a rayo, Game 7 de eso. Sí, mano. Bueno, los Brewers hicieron más de lo que todo el mundo esperaba. Así que... O sea, estoy bastante contento, ¿verdad? Hace mucho tiempo que ellos no llegaban a esa... Del 50 y pico, creo que algo así. Ellos no llegaban a eso que llegaron. Así que... So, entonces, ya los Dodgers pasan a la Serie Mundial. Los Dodgers contra Boston. Pero, en mi opinión, no tienen ni un minuto de break. Boston los va a partir por medio. Sí, pasar a Milwaukee, pasar a este... los Dodgers, para mí, Boston los iba a clavar, de verdad. ¿Cómo se acabó la serie de Boston y Houston? Creo que 4-1, algo así. Adiós. 4-1 o 4-2, no me acuerdo. Pero no fue cerrada, básicamente. ¿Algún puertorriqueño en alguno de los equipos? Yes. En Boston está un catcher que ahora se me olvidó el nombre, que antes estaba con Minnesota, de hecho. Y el dirigente, Alex Cora. Y entonces, pues, en los Dodgers está Kike Hernández. Ok. Y en los Brewers estaba Xavier Cedeño, que es un pitcher. Y en Houston, pues, estaba Correa. Estaba Correa y Martín Maldonado. Nítido, mano. Hay puertorriqueños por todos lados. ¿Sí? Yo no creo que vea ningún partido de la Serie Mundial, pero ya veremos. Ya con esto de que podemos caer en el draft, pues ya con eso pues se han abierto posibilidades de entrar mucho puertorriqueño por ahí. Bueno, vamos entonces a seguir con el podcast, pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos para las noticias. Y siguen las cancelaciones. Yeah, esto es Netflix. Los otros días Netflix había anunciado que iba a cancelar Iron Fist. Y yo, dentro de mí, y de mi corazoncito lleno de odio, dije, ¿por qué diablos no cancelaban Luke Cage en vez de Iron Fist? Te lo llevaste enredado entre las suyas, Mash. Porque para mí Luke Cage es peor, mucho peor que Iron Fist. Y sí, gente, Netflix anunció que estará cancelando Luke Cage. Así que no va a haber tercer season de Luke Cage, ni va a haber tercer season de Iron Fist. Lo que se especula es que Disney está trayendo todos sus IPs para allá. Básicamente está diciendo a Netflix, vamos a cancelarlo porque esto es mío, y cuando yo tire mi servicio, yo quiero hacer cosas con esos personajes. Ya, en ese caso todo depende cómo esté el contrato. Por ejemplo, Spider-Man es de Sony, y mientras Sony se mantenga haciendo proyectos con la franquicia, no se la pueden alar para atrás. Es de Sony, mientras Sony siga haciendo cosas y siga pagando. Lo mismo pasa con los Fantastic Four. La película boquetuda esta que salió hace unos años, salió para poder mantener la licencia de los personajes allá. Yo creo que eso era 20th Century Fox. Total, ahora 20th Century Fox lo va a comprar Disney. So, si es que eran ellos, pues no estoy totalmente seguro si ellos eran los que estaban detrás de ese proyecto. Pero, mano, quizás tenían que renegociar las licencias de ellos y quizás no valía la pena y se las dejaron, y ahora al abandonarla, pues ya, quizás se la chupa Disney para atrás. Yo espero que Daredevil y Jessica Jones no sufran el mismo destino. Por lo menos Daredevil, pues acaba de salir la nueva. Salió estos días. Ya salió, yo había escuchado que estaba por salir. Sí, ya salió. Y Jessica Jones ya está, ella fue renovada para un tercer season, así que por lo menos un tercer season sale. Y The Punisher, pues no se sabe, no han dicho nada. Ah, se me había olvidado de Punisher, cierto, que está también por ahí en el loop. Es que yo no he visto. Yo Jessica Jones vi solo la primera temporada, Daredevil vi solo la primera temporada, no he visto The Punisher. Bueno, The Punisher la tienes que ver, es súper sangrienta ahí. Yo, nuestra amiga abueladora la mencionó, ella la estaba viendo y decía que era un show muy macho, todo lo que hacían era muy macho. Pero de las que puedes ver, ve Daredevil y ve Punisher. Las demás no. A mí me gustó mucho la primera temporada de Jessica Jones, me encantó. Tengo que verlo, definitivo. Pero ya puedo ignorar Luke Cage, puedo ignorar Ay, sí, mano. Iron Fist. Lo que pasa con Luke Cage, el problema con que yo le veía a Luke Cage es que I get it, ¿sabes? Como que Black Lives Matter, ¿sabes? O sea, don't get me wrong, pero está todo el season tirándotelo en la cara. Como que cada oportunidad, cada conversación, están tirándolo y diciéndole, y es como que llega un punto como que okay, ya, o sea, como que it's okay, o sea, como que basaron todo el libreto alrededor de ese punto, de ese es el arco de la historia. Sí, como que el arco super principal del season 1 y el season 2 es Black Lives Matter, literal. Yeah. Y o sea, como que está bien, ¿sabes? Está bien que lo presente y, ¿verdad? Y es algo que está pasando en la sociedad, pero tampoco estés todo el tiempo en lo mismo. Ya, si está en lo mismo, sea el tema que sea, si está todo el tiempo en lo mismo, ya, llega a la monotonía. Ya, es como que yo voy a dar el ejemplo de Black Panther. Black Panther, ese es como que el de eso principal, ¿sabes? Como que el problema principal de Killmonger es que quiere ser como que los respeten, que respeten a los negros, que los vean bien, que es esto y lo otro, pero no está toda la película diciéndotelo, o sea, como que él te lo plantea al principio y todo lo que él está haciendo es para eso, pero no en cada conversación él te lo está tirando ahí en medio, o sea. So yeah, es como que eso es lo que a mí no me gustaba de Luke Cage. Bueno, ahí ya está, no es recomendada Luke Cage, anyway, la cancelaron. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente, amantes de Super Mario Odyssey, ahí me incluyo yo. En estos días salió un nuevo update para el juego, el cual incluye un nuevo disfraz para Mario, y es Mario Zombie. Se ve súper, súper cool. Mario se ve ahí con el tono verde que distingue a los zombies, y entonces tiene un hacha petada así en la cabeza. Sorprendente viniendo de Nintendo. Pero ya, se ve súper cool. El disfraz está disponible para todo el mundo, pero para comprarlo dentro del juego tiene que haber pasado la historia. Y una vez esto usted lo pasa, puede irlo a comprar. Cuesta 3.000 monedas de esas de las de oro, los coins, el head, la cabeza del disfraz. Y 5.000 monedas el traje, la ropita. So, yeah. Por 8.000 gold coins puede comprar eso en el juego. Se ve súper, súper, súper cool. A mí me encantó Super Mario Odyssey. De hecho, lo tengo para jugarlo en el maratón de Extra Life de este año otra vez, pues yo lo jugué el año pasado. Así que, I'm looking forward a esto. Yo no recuerdo qué tanto trabajo son 8.000 monedas. Pero creo que es bastante. Don't quote me on that. Qué grindear ahí. Sí. Anyway, a mí me queda mucho por hacer. Yo la última vez que jugué Super Mario Odyssey, sí, lo que hice fue que jugué para completar lunas. Y lo estoy haciendo blind, sin seguir guías ni nada, pero yo creo que para este maratón de Extra Life, para hacerlo un poquito más interesante y más efectivo, voy a tratar de tener una guía cerca, ya sea en la tablet o en el teléfono, para ir específicamente a buscar esas lunas que me faltan, porque me fui por los mundos y entonces muchos mundos, pues conseguí unas cuantas, pero aún así se me quedaban un montón sin encontrar. Ya veremos, pero ya, está disponible, ya saben, si tienen Super Mario Odyssey hace tiempo que no lo juegan, jueguenlo, vayan y compren ese disfraz de Mario Zombie que está épico. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia ahí, que señoras y señores atrasaron Days Gone. Chan, chan, chan, chan. Yeah. Este juego estaba puesto para salir en febrero 22 del 2019. Y ahora está atrasado para abril 26 del 2019. No se dice por qué lo están atrasando, pero la especulación es para que esté solito y compitiendo con nadie, porque el 22 de febrero sale Anthem, sale Crackdown 3 y sale Metro Exodus. A mí no me sorprende la movida, y de hecho yo diría que es recomendada, porque saliendo en enero es un mes que típicamente no se vende bien los videojuegos, pues la gente viene arruinada de Navidad. Es mejor que salga, digamos, en febrero, marzo o abril. Quizás necesitan un poquito de tiempo para pulir, evitan ahí la muerte compitiendo con un fin de semana donde salga un juego grande. Ya para ese entonces la gente ya está comprando un poco más. Yo creo que es positivo el cambio para ellos. Dicho esto, yo creo que este juego va a pasar como el juego de The Order. Acho, que sí, que yo tengo ese feeling bien, ¿sabes? Sí. Tiene un hype bien exagerado, de momento cuando llegó era como que... Tiene un hype exagerado porque lo mueven y lo siguen moviendo y lo siguen moviendo, y tú te sigues bebiendo el Kool-Aid de los trailers. Entonces cuando sale, tus expectativas están por las nubes y la realidad no es que el juego esté cerca de estar allá. Pero quizás el juego no es tan malo, pero uno ha estado bebiéndose el Kool-Aid y esperando demasiado de él. Yo sospecho que va a suceder eso. Espero que me equivoque. Es un juego que se ve interesante. No es mi estilo, pero se ve interesante. Yo vería streams de ese juego. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Vamos a hablar de Red Dead Redemption 2. Resulta que por medio de una foto de la versión japonesa del juego, se descubrió que el juego va a venir en dos discos. Gente, estamos hablando de Blu-rays. Blu-rays va a venir en dos discos. Entonces esto estaba corriendo como rumor porque venía, pues, de una fuente no totalmente legítima. Y entonces ya finalmente Rockstar confirmó, sí, el juego viene en dos discos. Un disco es de data, usted pone eso para que el juego se instale. Y el segundo disco es el de Play. Ese es el que usted cuando vaya a jugar es el que va a poner en la consola. No tiene que a mitad de juego cambiar de disco, del disco 1 al disco 2, como usted hacía en Final Fantasy 7 o como hacía en Metal Gear Solid, que tenía que cambiar los discos. No. Aquí usted pone un disco para instalarlo la primera vez y de ahí en adelante utiliza el otro disco. Sepa que va a tener que hacer espacio en su consola, porque en PlayStation 4 va a requerir 99 GB de instalación y en Xbox One 107 GB. Así que a borrar, se ha dicho, si quieres jugar Red Dead Redemption 2. Aparte de esto, inicialmente va a necesitar 150 GB. Porque en el proceso de esta instalación va a necesitar 50 GB, que una vez termine de ser instalado esos 50 GB, pues ese archivo se borra o lo recupera. O a pesar de que tenga 100, va a necesitar 150 para poderlo instalar. Así que desde ahora vaya haciendo espacio para cuando salga el juego. El juego se ve mega, mega épico. Yo comencé un media blackout. No porque no quiero spoiler, es porque no quiero tentarme tanto. Lo que he visto se ve salvajísimo. Una atención al detalle increíble en el escenario del oeste, que a mí me gusta muchísimo. A mí me encantó Red Dead Redemption, el primero. Así que, este juego me llama un montón. Pero yo sigo firme en mi commitment de no comprar el juego este año. Ya estamos terminando el año, como quien dice. Así que voy a mantenerme firme, aunque vaya el primero de enero y lo compre. pero me voy a mantener firme este año. Max, yo... ¿tú tienes espacio? yo lo voy a comprar en Xbox, sí, creo que tengo espacio. Ah, ok. Sí. En Xbox One X. Awesome. yo tengo espacio, si yo tuviera que comprarlo, yo tengo espacio, yo tengo... mi PlayStation 2 tiene, interno tiene 2 terabytes, más tengo el hard drive externo que Gio nos regaló, que yo creo que son 2 terabytes más. Tengo que tener espacio. Yeah. Bueno, con eso terminamos las noticias para hoy, así que vamos a pasar rápidamente para la próxima sección. El dato geek de la semana. 24 de octubre de 1915. Nace en la ciudad de New York el creador del personaje de Batman, Bob Kane. No había nada mejor para esta fecha, así que lo más geek que encontré fue eso. Bob Kane no es Stan Lee, que todo el mundo sabe que Stan Lee, creo. Yo por lo menos no conocía el nombre del creador del personaje de Batman hasta hace unos años atrás, que hicimos algo aquí de Batman y pues leímos más al respecto. Él era artista de DC Comics. Él trabajaba, yo creo que específicamente con lo que era Detective Comics, que ahí es donde comienza Batman. Detective Comics como tal era un cómic que tenía pequeñas historias, y ahí fue donde comenzó saliendo Batman. No recuerdo en qué ejemplar particularmente, pero fue relativamente temprano dentro de Detective Comics. Yo tengo entre mis cómics digitales, tengo una reproducción de ese primer cómic de Batman, o esa primera aparición de Batman, que fue bastante sencilla. Para ese entonces Batman lo escribían Bat-Man, como Spider-Man con el dash. Pero ya, yeah. GG por él. Batman es mi personaje favorito de DC. También de Mash es el favorito o uno de los favoritos. Así que bien por él. Estoy aquí leyendo que murió en 1998 a la edad de 83 años. Duró bastante. Ya. Yeah. En 98 yo estaba vivo. Yo no recuerdo haber escuchado que haya muerto el creador de Batman. Que como no es tan famoso como Stan Lee. Ya, ya pasó por el radar por debajo del radar de mucha gente. Pero ya, GG por él, por haber creado Batman. Yeah. Bueno, entonces vamos a pasar para las publicaciones en esta semana. Y en videojuegos tenemos que estar de Just Dance 2019, que sale para PlayStation 4, Xbox One y Switch. También sale My Hero Wants Justice, esto es para PlayStation 4 y Switch. Y por último sale Red Dead Redemption 2, que sale para PlayStation 4 y Xbox One. Pues últimamente está la tendencia de los juegos grandes, están saliendo viernes. Sí, lo eso vemos. Que Nintendo lo hacía antes, mucho antes. Ajá, lo vemos cada vez más y más. Ya, Nintendo, de los tres, entre Nintendo, Microsoft y PlayStation, Nintendo era el que solía hacerlo con mayor frecuencia. También lo había hecho PlayStation y Xbox, pero no era con tanta frecuencia. Pero ahora ya pronto se va a convertir en el día default de los videojuegos, porque ya lo vemos semana tras semana que salen unos martes y otro grupo viernes. Como que ya estamos moviéndose. Yo prefiero, honestamente, yo lo prefiero viernes que salgan, así uno, bueno, El que puede, viene, llega a su casa y le mete hasta el domingo por la noche si puede. Entonces, es una fecha más conveniente. Eso sí, también falta el trabajo y se queda jugándolo corrido. Exacto. Un pana mío. Cuando los juegos salían martes, a veces faltaba miércoles el trabajo. Martes no faltaba, pero faltaba miércoles. Porque así podía, llegaba del trabajo, agarraba el juego, le metía y después al otro día le podía meter corrido. No que si falta martes, como el amigo mío lo pedía por Amazon, le llegaba como a eso de la 1 de la tarde, eso perdía el mediodía sin el juego, eso no valía la pena. Ya el para mí ya no hace eso. Ahora cuando lo pierde. Ni tenía eso. Bueno, dale. Bueno, en Blu-ray y DVD sale Mamma Mía, Here We Go Again. Sale 4K. Mamma mía, mamma mía. Blu-ray y DVD. Mash, ¿tú viste la primera película de esto? No, mano. Yo sospecho que esto es un cult classic, porque no es que yo recuerde que hubieran buenos reviews de la primera película, pero como que en diferentes lugares me sale y mencionaba. A mí no me interesa verla. Me gusta, okay. Yeah, esto es un musical, correcto. Sí. Con mucha música de ABBA. Sí, este no es el que sale John Travolta vestido de mujer, algo así. No sé. Era otra. No sé. Ya, honestamente, no sé. Estoy tratando de recordar qué es lo más. Yo creo que Pierce Brosnan sale en la primera. No sé si sale en la segunda. Yo creo que en la segunda sale un actor de estos hispanos. Ahí mismo no recuerdo quién es, pero yo creo que sale un actor hispano en la película. Sí, que yo había escuchado algo así también. Yeah. Bueno, anyways. No es la que yo digo. Bueno, en el cine sale Suspiria. Esto es una película que yo reseñé, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de las películas que faltan por venir. Esto es una película de fantasía, horror, misterio y thriller. Suspenso. De suspenso. Y también sale Johnny English Strikes Again. Esto es acción, comedia y aventura. ¿Alguna vez has visto una película de Johnny English? Yeah, la primera. Esto es diferente a Mr. Bean, ¿correcto o no? Sí, es completamente diferente. Habla y todo, ok. Sí. Ya, yo estaba como que en la duda de que si el actor que hace este Mr. Bean era siempre Mr. Bean en todo lo que hacía. No. Ok, esto es como si fuera un... Era Rowan Atkinson. ¿Sí? Ok, y esto es como si fuera un spoof de James Bond. Exactamente, es una comedia, es una parodia a James Bond, literal. Ah, ok. Sí. Yo vería la primera, I guess, no, ¿qué es eso? Sí, no, está goofy, o sea, como que no es un peliculazo, o sea, como que no esperes Oscar worthy, ¿verdad? pero entretienen. Ok. Bien. Bueno, con esto terminamos las publicaciones, así que vamos a seguir con el podcast. Pero antes, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y le pertenecía a Tiny Toons Adventures Buster Bust Loose. Esto salió en el 92 para el Super Nintendo. Esto fue el que estaban jugando ayer, ¿verdad? Sí, ayer en el Bacalao Speedrunning League, la semifinal o la final del bracket de los perdedores. Estaban jugando ya el juego de Looney Tunes para Super Nintendo. Yeah. Bueno, vamos entonces a pasar para la pregunta random traída ustedes por Sparrow. Y es así. Si tuvieras que inventar una casa en Game of Thrones, ¿cómo la que llamarías y cuál sería su emblema? La mía sería la casa unicornio. Y el emblema sería... Looking for the rainbow. Yeah. Este ejercicio típico de la pregunta random siempre nos toma por sorpresa. Esta semana no. Este ejercicio yo lo había hecho hace como 5 años atrás. Gracias a un website donde tú ibas y creabas tu propia el banner, le ponías nombre a la casa, escogías el moro y todo. Así que yo tengo esta contestación, 5 years is in the making. La casa se llama Gatonejo, de hecho. Yo tengo el banner por ahí en una imagen y a veces relajo y de que yo soy el rey de House Gatonejo y Arya is the heir of the throne y todas estas cosas. So, es House Gatonejo. El moro de nosotros es We Don't Care. Y entonces el banner, no es parte de la pregunta, pero lo añado ahí. El banner tiene los colores negro y rojo y tiene un gato. Yeah. No, ahí está. De hecho, puedo buscar la imagen y todo y añadirla luego del banner mío. Nada, algo sencillo, es una silueta de un gato. Yeah. Rojo y negro. Bueno, pues gente, contesten, ¿verdad? Den sus comentarios de la pregunta random de este podcast. Bueno, ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Y hoy le toca Back to Retro. Al fin no me tocó un tema de la semana. Que me lleva como 5 temas de la semana corrido. Así que vamos para el Back to Retro. Y lo escogí de Tiny Toons. Yeah, yeah. Los Tiny Toons, ¿verdad? Todo esto gracias a que Gato, ¿verdad?, cogió ese juego ayer en el Bacalao Speedrunning League. Ahí trajo memorias como tal, ¿verdad?, de estos muñequitos, ¿verdad?, dibujos animados. Vamos a empezar, ¿verdad?, con una breve sinopsis, ¿verdad?, de lo que es completo o la historia de esto como tal, y después una pequeña sinopsis, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Tiny Toons Adventures. Dice, fue una serie de dibujos animadas creada por Tom Ruger y producida por Amblin Entertainment y Warner Bros. Animation. Se inició la producción como resultado de la reinstauración de un estudio de animación de la Warner Bros. En el 1989, después de una década de inactividad. Durante los años 80, el nuevo estudio solo trabajaba para revivir personajes clásicos, significado que Tiny Toons Adventures fue la primera de muchas series animadas originales del estudio. La serie animada fue producida por la colaboración de Steven Spielberg y Warner Bros. Animation durante el renacimiento de la animación de los finales de los 80 y comienzos de los 90. El episodio piloto de Looney Beginning, o el comienzo de los Tiny Toons, fue transmitido como un especial en el horario central de TGIF, o Thank God It's Friday, por ABC el 5 de enero de 1990, mientras que la serie así fue transmitida en sindicación de primera emisión por las primeras 2 temporadas. El show terminó la producción en 1992 a favor de los Animaniacs. Sin embargo, 2 especiales fueron producidos en 1994. En el 1997 el show se retransmitió en Kids WB durante las mañanas de días de semana. Así que ella, básicamente esto fue Steven Spielberg como el productor, una colaboración con Steven Spielberg. Y comenzó en los 90s. Vamos a hablar un poquito de la sinopsis. Dice, Tiny Toons Adventures, una caricatura situada en el pueblo ficticio de Ciudad Acme, donde la mayoría de los Tiny Toons y los Looney Toons viven. Los personajes asisten a la Looney Universidad Acme, una escuela cuyo profesorado consiste en las caricaturas clásicas de Warner Bros., tales como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, el Gato Silvestre, el Coyote y Elmer Gruñón. En la serie, la universidad es fundada para enseñar a los personajes de caricaturas cómo hacerse graciosos. En la serie, la universidad no aparece en todos los episodios debido a que no todas las historias, ¿verdad?, están centradas sobre la escuela. Al igual que los Looney Tunes, la serie hace uso de la vivencia animada. Por ejemplo, los yunques cayendo sobre alguien y el uso liberal de los explosivos. La serie parodia y hace referencia a varios eventos de los inicios de la década de los 90 y la cultura de Hollywood. Y ocasionalmente los episodios se desenvuelven en historias de valor ético y moral de ecología, autoestima y crimen. Pues ya, esto es básicamente lo que se trataban los Tiny Toons como tal. Tengo aquí un listado de cuándo fue que de los episodios y los seasons. Dice, el primer episodio salió en septiembre 14 de 1990. Y el primer season contaba con 65 episodios y terminó en el marzo 29 de 1991. El segundo season fue solamente de 13 episodios y comenzó en septiembre 16 de 1991 y terminó en febrero 24 de 1992. Luego de season 2 llegó la película como tal, que se titulaba, te buscas por aquí. Que yo estoy de vacaciones, creo que era. Sí, yo no me acordaba de la película, ahora que la menciona, sí, yo la vi. Dice, Tiny Toons Adventure How to Spend My Vacations. Esta era que ellos iban de vacaciones. Luego de esto, sale el Season 3 contando con 20 episodios. El que comenzó en septiembre 14 de 1992 y en diciembre 6 de 1992 fue que terminó. Y por último, tiraron dos especiales, uno de ellos saliendo en marzo 27 del 94 y el último saliendo en mayo 28 de 1995. En los especiales, uno de ellos, el primero es Tiny Toons Spring Break. Ellos ponen esto que ellos se van para la Florida. Para New Orleans. Ellos van para la Florida, básicamente. Ahí es Spring Break. Y el último es Tiny Toons Night Gallery, que es básicamente un especial de es una parodia a Nightmare Before Christmas, básicamente. Así que, yeah, o sea, como que hay bastante contenido de los Tiny Toons. Además de esto, hay juegos, un montón de juegos de Tiny Toons. Me di cuenta que hay un montón de juegos de Tiny Toons saliendo desde el 1991 hasta el 2002. Oh, wow, 2002. Salí, yo pensé que había un poquito. Yo tan solo recuerdo el que jugamos ayer y había uno de Super Nintendo de baloncesto con ellos. Ya, pero está saliendo desde el Nintendo. Oh, wow. Hay tres de Nintendo. ¡Rayos! Salió Tiny Toons Adventure para Nintendo en 1999. Luego sale Tiny Toons Adventure Babs Big Break para Game Boy en el 92. Y casi todos estos están hechos por Konami. Tiny Toons Adventure Cartoon Workshop salió para Nintendo en el 92. También en el 92 sale Tiny Toons Adventure 2 Trouble in Wakinan. Luego en el 92 sale el que estábamos jugando, el que usted está jugando ayer, Tiny Toons Adventure Buster Boost Loose. Esto sale también en el 92. En el 93 salió uno para Sega Genesis. Dice Tiny Toons Adventure Buster Hidden Treasure. En el 93 también salió otro para Game Boy, Tiny Toons Adventure 2 Montana Movie Madness. Luego en el 94 salió uno para Super Nintendo y Game Boy. Se llama Tiny Toons Adventure Wacky Sport Challenge, que me imagino que este es el de baloncesto que tú decías. Uh-huh. En el 94 salió uno para Sega Genesis que se llama Tiny Toons Acme All Stars. No, este sí es de baloncesto. No me acuerdo bien el título, pero ya, yo me acuerdo que vino de baloncesto. Este por lo menos la carátula es de baloncesto. Ah, pues tiene que ser ese. Y el otro es como que tiene diferentes deportes ahí. En PC salió uno en 1996, se llama Tiny Toons Adventure Busters and Beanstalk. Luego para PlayStation salió uno en 98, otro en el 99, otro para Game Boy Color en el 2001, otro para PlayStation en el 2001. Game Boy Color sacó uno en el 2001. Game Boy Advance tuvo uno en el 2001 y uno en el 2002. Así que, gente, hay par de... Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 juegos más o menos. A rayos, yo podía mencionar dos y no me sabía los títulos bien. 17 más o menos de las de juegos de los Tiny Toons. Si se estaban pensando, ¿verdad?, sobre esto y conseguir los episodios. Están los Seasons de los Tiny Toons a eso un precio más o menos de $20 el Season en Amazon. ¿Es un formato físico? Sí, en formato físico. Esto creo que tiene una... ¿A dónde me lleva esto? Esto estoy tratando de verlo como... Sí, pero sale en Nota Bailo. Como tratar de comprarlo digital, pero no me sale como tal. Básicamente este es el Back to Retro. Yo sí me acuerdo haberlo visto mucho en televisión acá y haber jugado especialmente el juego en la que se jugó, el de Super Nintendo. Te pregunto, ¿tú lo pasabas el juego de Tiny Toons? No sé, de verdad. Yo sí me acuerdo, yo me acuerdo ver un par de stage de los que vi. Yo creo que sí, yo vi, o sea, de los que vi muchos stage que yo ya había visto. No sé si lo llegaba a pasar, pero sí vi muchos stage que ya yo había visto. Ok. Se llamaron. Yo veía también esta serie en los 90, de hecho, me gustaba muchísimo. Con el paso de los años, pues le perdí rastro, ni la volví a revisitar. De hecho, anoche, mientras hacíamos el Bacalao Speedrunning League, estaba reconectando memorias, porque no me acordaba bien de los nombres de los personajes, pero me acordé que el equivalente al Tasmanian Devil, que era DC, y Buster, pues nadie se le olvida Buster. Y entonces, por ahí Gion comenzó. Gion sí se acordaba muy, muy bien. Y empezó a decir los nombres de los otros personajes. Yo, sí, estaba como que reconectando aquí y allá. Fue bueno revisitarlo anoche vía el video game. A mí me encantaba la serie. La película, ahora que tú lo mencionaste, Yo vi la película, no la vi en el cine, pero tan pronto salió en VHS, yo la alquilé. La vi solo en casa, nadie iba a ver esa conmigo. me encantaba la serie. Yo la vi en español. La daba, si no me equivoco, la daba Tele 11. Por la tarde. Y entonces, pues yo no me perdí los episodios. Llegué a ver uno que otro episodio en inglés. Pero ya para ese entonces, ya me había acostumbrado a escucharlo en español. Como que no era lo mío. Pero ya, me gustaba muchísimo. No sabía que tenía 3 temporadas, ni que tenía casi 100 episodios. Esta serie, tú sabes que la historia no es secuencial, uno los puede ver fuera de orden, no hay problema. No tenía idea de que eran tantos episodios, dudo mucho que los haya visto todos. Pero super, super nice, gente. ¿Cuál era tu personaje favorito? Fíjate, todo el mundo sabe que se llevaba a llevar por el principal. O sea, lo más probable, que no me acuerdo, pero lo más probable de haber sido él. A mí me gustó mucho Elmira, que en español era Elvira. Ah, sí. Que agarraba los animales, me encantaba. Y se les abrotaban los ojos. Sí. No era que I root for her, pero me parecía gracioso cuando ella aparecía. En el beat de ella. De forma general me gustaba pues el gato de ella, el que tenía el jabo amarradito. Me gustaba pues Dizzy. Buster pues era el protagonista, eso estaba okay. Plucky no me gustaba mucho. ¿Quién más estaba por allí? Era un buen balance de personajes. A pesar de que Plucky no me gustaba tanto, no era que me desanimara y nada. Es que simplemente como que la actitud de él No era lo mío, pero no el punto de Scrappy-Doo de allá de la serie Scooby-Doo. Muy muy buena la serie. Yo no sé cómo esto, si usted la va a ver hoy día, cómo funcionaría. Claro, esto era un show dirigido a niños. Si usted hoy como adulto se sienta a verla, probablemente la trama pues no va a ser suficiente. Pero quizás sería interesante ver un niño ver la serie, a ver qué tal opina, qué le parece. A mí me parecía muy buena. A mí también me gustaba. Bueno, con esto terminamos el tema de hoy, que era Back to Retro de Tiny Toons. Así que vamos a pasar con qué es la que hay, Juan, qué es la que hay. Bueno, anoche viernes tuvimos el Bacalao Speedrunning League, como ya hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Era Alex Nation versus Mighty JR, el ganador pasaba a la final, el perdedor pues eliminaba. Mighty JR resultó ganador, jugó muy muy bien, ambos estaban jugando este juego de Tiny Toons. Tenían, yo creo, que me parece que ambos dijeron que tenían algo de experiencia pasada con el juego, pero no era muchísima. Alex Nation confrontó muchísimo problema en el segundo capítulo del juego. Tiene una sección donde tiene que estar constantemente corriendo, agarrando como unos boosts, y estaba haciendo algo mal. No podía identificar que estaba haciendo mal, pero la pantalla se lo comía porque no tenía la velocidad suficiente. Mairi estuvo ahí varios intentos, pero una vez logró descifrar que era lo que tenía que hacer, jamás y nunca volvió a morir. Alex Nation estuvo el resto de la noche ahí y de ahí no salía. Mighty, una vez pasó ese segundo capítulo, iba a paso lento pero firme. Mighty estuvo casi toda la noche jugando con las vidas que tenía. Llegó a ser continuo más adelante, pero se pasó ese capítulo 3 sin continuar. Ya el capítulo 4 pues fue otro cuantán. El capítulo 4 es el del juego de fútbol. Y entonces, Ya, lamentablemente Alex Nation no pudo ser más competitivo en este. De hecho, Alex Nation llegó primero al boss del primer capítulo, primero que Mighty. Pero, bueno, no, déjame ir para atrás. Es que el primer capítulo tiene como tres bosses o dos bosses. Vamos a poner dos bosses, el perro y lo que hace DC. Pues Alex Nation llegó primero al perro, pero perdió ahí sus tres vidas, perdió ahí y el continuo, pero arrancando el speedrunning league ya Alex estaba utilizando el continuo. Mighty lo jugó con mucha, mucha calma y lo pasó, siguió adelantando, pasó a DC y el resto fue historia. Alex Nation llegó a estar en el capítulo 2 mientras Mighty estaba en el capítulo 2, pero Mighty constantemente estaba llegando bastante cerca de terminar el segundo capítulo, mientras que Alex se estaba quedando a la mitad. No completamos las 2 horas, Alex Nation dijo, you know, vamos a dejarlo aquí. So, terminamos el Speedrunning League como a la hora y media de acción. Entonces Mighty se va a estar moviendo a la final esta semana contra Beat Oscar. Van a estar jugando un juego de Sega Genesis. Tengo varios candidatos fuertes, uno de ellos recomendado por Strack85. Él me mandó dos juegos, recomendación de dos juegos. Uno de ellos es como que, yeah, ese me gusta. Entonces, estoy yéndome por ese. Y el otro que tenía en mente puede ser que lo deje por si se resetea el bracket. Ya veremos. Pero hay buenas opciones de videogame. Aparte de eso, pues estuve jugando hoy Friday the 13th, de videogame. PlayStation 4 con Spyro y Motomonku. Llevo todo el mes de octubre en mis intervenciones jugando eso. Ya pues fue mi última transmisión programada como tal de Friday the 13th. Aparte de eso, ¿cuándo fue? El viernes de luego, bueno, ayer viernes, bueno, usted está escuchando esto martes, bla, bla, bla, el viernes. Luego del Speedrunning League me di la vuelta por NBA 2K a ver si los servidores de casualidad estaban todavía funcionando. Porque pues, típicamente cuando llega el nuevo ellos tumban los servidores del viejo y están funcionando todavía. Así que me tiré para My Team y jugué ahí un ratito. Me di cuenta que me falta muy poco para terminar el segundo grupo de equipos. En el modo de My Team, porque el primer grupo se compone de todos los equipos de la NBA, desde el más fácil hasta el más difícil. Adicional a eso, tres equipos más que están compuestos por las estrellas del este, las estrellas del oeste y las estrellas de la NBA, pero todo es contemporáneo. Luego que usted pasa ese primer grupo de equipos, se abre un segundo grupo de equipos que está compuesto por todos los equipos históricos que incluye el juego. O sea, usted le gana a todos esos equipos históricos y ya los últimos tres equipos que tiene que ganarle son las estrellas históricas del este, luego las estrellas históricas del oeste y luego las estrellas históricas. Y estuve jugué tres veces contra las estrellas históricas del este y ni siquiera le gano. Y esto es Domination, el modo que yo estoy jugando. Domination, usted tiene que darle una paliza. Yo tengo un buen equipo, pero el de ellos es mucho mejor. Por ejemplo, mi shooting guard es Michael Jordan, pero es Michael Jordan 92 de rating. Digo, ¿92 o 94? Yo creo que es 94. 94 de rating. El Jordan de ellos tiene 98 de rating. Yo tengo LeBron James de 88 de rating. Ellos tienen LeBron James de 96 de rating. Ellos tienen a Kareem Abdul-Jabbar de como de 96. Todas las tarjetas de ellos, de jugadores, son mucho mejores que las mías. Y entonces, pa colmo, no, que tengo que ganarle, que todavía no le gano, tengo que dominarlo. Dominarlo es darle una paliza. Está sumamente difícil. En esos tres intentos estuve cambiando por jugadores a ver cuál estrategia me funciona mejor. He estado cerca de ganarle, pero aún así estoy lejos. Tengo que hacer como 910 My Team Points. Y eso está sumamente fuerte. Entonces ya veremos, seguiré intentándolo por un tiempo hasta que los servidores me lo permitan. O hasta que le dé al paywall. Porque de ahora en adelante lo que hago es quemar contrato. Y una vez se quede sin contrato, se fastidia, pues yo no voy a pagar dinero real para jugar. Así que ahí llego al final. Ahí digo que terminé NBA 2K. Terminé porque me hicieron terminarlo. So, yeah. Aparte de eso, nada más, mano. Ya. Yo por mi parte, pues sí, he estado jugando Rocket League. He estado jugando Blackout, o Call of Duty, Black Ops 4. Pero ayer viernes, tiré un Algar stream, un juego que se llama It's Quiz Time. Este juego, yo lo había visto ya hace tiempo en el store y estuve a punto de comprarlo. Y lo quería para interactuar con la gente de Twitch. Pero cuando salió no tenía buena interacción con Twitch, integración por lo menos. Y cuando me puse a chequear en estos días, pues vi que habían mejorado muchísimo la integración con Twitch. Así que lo compré y entré, ¿verdad?, para probar con la integración con Twitch. Y mano, brega de show. El juego básicamente se compone de 4 rondas y tú puedes escoger entre las personas, ¿verdad?, yo puedo votar y toda la gente que está en el chat también puede votar, pues, por las secciones que se va a estar jugando y también en las partes de contestar las preguntas. El juego básicamente es un streamer contra el chat. Él básicamente coge mi respuesta y determina si la saqué bien o está mal. Y coge el average de las respuestas del chat para determinar si me ganan o no. Pero además de que está, ¿verdad?, cogiendo el average y determinando si el chat me está ganando o no, también coge las respuestas individuales y las guarda. Y al final de cada ronda, pues te va diciendo, ¿verdad?, quién está primero, etcétera, etcétera, etcétera. Y lee los comentarios. Yeah, y entonces al final de cada ronda, ella es súper random, escoge 2 comentarios random que le dé la gana y los lee. Y a veces es súper cómico de los comentarios que escoge, ¿sabes? Porque es como que si alguien escribió a uno, entonces pone una mala palabra y de momento ella escogió eso, lo lee súper cómico porque yo lo tenía en español, porque, ¿verdad?, había gente, ¿verdad?, que de España y eso, ¿verdad?, que entiende más español que lo que inglés, y tenía el bot hablando español y se escuchaba súper, súper cómico. Así que, yo creo que con un tiempito más de la con un stream que se anuncie, ¿verdad?, que se diga que se va a jugar esto, yo creo que se puede dar bien, se puede dar bueno ese stream. Yo estaba escuchando tu stream, no podía jugar en ese momento porque estaba caminando de mi oficina para otro lado. Y cuando el bot sale, el bot del juego sale y lee ese primer comentario, yo era que me iba a arrastrar riéndome. Yo parecía un loco por la calle riéndome. A mí eso me voló la mente, escuchar el bot. Había escrito estraco, creo que lo había escrito. Yo no sé quién le escribió, pero ya. decía algo de y ya lo dice. Pudo haber sido Moy. Ah, perdón, o sea, Moy, perdón, fue Moy. Que era el que estaba, sí. Y yo, anda. Y después sale una definición súper, o sea, como una película bien random. Y entonces chamaco busca el artículo de Wikipedia y le da copy paste. Y después se pone a leer todo el artículo de Wikipedia. Después Noemí escribió, tengo hambre en una, y eso fue lo que escogió. Tengo hambre. Noemí dice, tengo hambre. Así que, estuvo bueno, ¿sabes? Como que está bueno, o sea, se da bueno para la interacción con el chat. Sí, definitivo, tienes que hacerlo otra vez, hermano. Y además de eso, pues, nada más. Bueno. Vamos entonces a pasar para los comentarios. No tenemos comentarios para la pregunta random, pero sí tenemos del podcast. Tengo entendido que es del podcast pasado. Sí, no del anterior, de hace 2 podcasts atrás. Exacto. Dice, tenemos un comentario de Oscar Villarreal. Dice, con respecto al tema de Fortnite, no es en sí como que estén regalando dinero, sino que están invirtiendo en publicidad y a la vez en asegurar el tiempo de vida de su comunidad. Explico. Esto no es para nada nuevo, ya que esto fue algo que intentó Valve con Team Fortress 2 hace mucho tiempo. La comunidad era el lado fuerte del juego, ya que eran ellos quienes proponían nuevas cosas al juego. Casi que la mayoría de la que está incluido es parte de la comunidad, pero además de eso, también la comunidad creaba contenido de entretenimiento. De alguna forma ayudaron a establecer más tiempo de vida a su comunidad. Recuerdo que la comunidad creaba animaciones desde los graciosos hasta lo más artístico, con programas como Gmod y Source Filmmaker. Y de alguna manera todo lo que se hacía podía ser incluido de alguna forma en el juego. Con esto que pasa con Fortnite, tengo mis sentimientos encontrados. Ahora que ellos anuncian que los usuarios podrán crear este tipo de contenido, volteo atrás y hace unos años, usualmente este tipo de entretenimiento era mal visto por otros que no fueran videojugadores. Y ahora con este fenómeno me encuentro que es socialmente bien aceptado este tipo de entretenimiento, solo si viene de juegos populares como Fortnite. Yeah. Ya lo que él menciona, ellos no están regalando el dinero por regalarlo ya, es porque es muy beneficioso para ellos. Es como darle combustible a una gente que es apasionada con tu videojuego, que a final de cuentas lo que hace es promoverlo, de mantenerlo relevante. Yeah. Y también tenemos uno de Mr. Nintendo Fanati, dice muchas felicidades en su milestone de Twitch, ya está refiriéndose al evento que tuvimos de los 1000 minutos de Twitch. Es un episodio muy entretenido como siempre. Yo escuché el episodio anoche a eso de la 1 de la madrugada jugando Call of Duty World War II. Pregunto para ustedes, ¿en qué momento del día o qué están haciendo por lo general cuando escuchan sus podcasts favoritos? Que tengan un excelente día. Yo, por lo general, yo no escucho muchos podcasts, pero sí escucho No Sleep Podcast, que es básicamente una serie de historias de terror. ¿Verdad? Okay, en Reddit hay un subreddit que se llama No Sleep. Y No Sleep Podcast lo que hace es que coge los mejores escritos de la semana y crea un podcast con bien producido. Haciendo un audiodrama de esas historias. Nice. Pero ese es el fix después de que se acabó We Are Alive. Exacto, pero es muy bien producido, con música, con efectos especiales, con un cast diferente, o sea, casi siempre son los mismos los que están, o sea, ellos son como un grupo de 10 personas, pero, o sea, está bien, bien producido. Así que yo por mi parte lo único que escucho es ese, y también escucho Lore Podcast, que básicamente estas historias también como de misterio, estas leyendas. El tipo lo que hace es como que él disecta esas leyendas y trata de buscar de dónde es que viene esa leyenda y busca el lado verdad de esa leyenda y se va, ¿verdad?, para la historia, para atrás. Ese podcast de Lore hay unas está en hicieron un programa de televisión de Amazon Prime. Si tú buscas en Amazon, se llama Lore y es lo mismo, es básicamente, pero él explicando de dónde salen diferentes leyendas, etcétera, etcétera, pero con imágenes y hecho para televisión de Amazon Prime. Pero yendo a la pregunta de qué es lo que hacemos, ¿dónde lo hago? Yo lo hago básicamente mientras estoy de camino al trabajo o de camino a casa. Yeah. Yo actualmente no estoy escuchando tanto podcast. Tengo alrededor de unos 6 podcasts, incluyendo pues The Mouthful Podcast, Galaxia Nintendo, tengo también Planet Money, PTI, y ahora mismo si se me escapa alguno, pues se me escapa. Pero ya, casi no estoy escuchando, se me acumulan muchísimo. Cuando escucho es cuando voy de camino al trabajo, pero actualmente mi commute, mi tiempo de camino al trabajo no es tan largo. Yo me tardo en llegar al trabajo como unos 20 minutos. Luego, durante el almuerzo, tiendo a escuchar podcast también, pero mi almuerzo es de 30 minutos. Y lo mismo por la tarde. So, tengo aproximadamente como una hora al día para escuchar podcast. Y no lo hago en horas de trabajo porque el podcast requiere que le presten mucha atención. Y entonces prefiero no escucharlo en ese momento porque pues tengo que prestarle atención a mi trabajo versus tener un stream. Yo sí, yo tengo Twitch todo el día corriendo. No lo estoy viendo, pero lo estoy escuchando. Porque como no es una narrativa, si tengo que pararme e irme a hacer cualquier cosa en la oficina, pues lo hago. Si me perdí del hilo de la conversación, no importa, no es, nuevamente, no es una narración demasiado importante de saber todos los detalles. Pero ya, podcasting ha sufrido bastante en estos tiempos en mi aspecto, en mi situación por eso, porque mi commute no es tan largo. Ya, yeah, pasa lo mismo, yo tengo como, mi commute es como de 25 minutos y de 25 minutos vuelta. Uh-huh. So, yeah. Y en el trabajo no puedo ponerme a programar escuchando, poniendo atención con podcast. Sí, pues lo mismo que me pasa a mí, ya, yo no puedo poner nada que requiera que yo le preste atención. Yo los streams, yo estoy ahí, es white noise. Cuando necesito un descanso de lo que estoy haciendo, pues presto atención a lo que está diciendo el streamer, pero de lo contrario, no sé nada. Estoy viejo, estoy mayor. Bueno, con eso terminamos los comentarios, así que vamos rápidamente para el cierre. Ya. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a una existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. El podcast, les recordamos que está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y nivelescondido.com. También les recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. El itinerario de Twitch, les recordamos que estamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche, y uno que otro día pues hay el cara stream, ya sea de mío, de mío, Alex, Gio o Gato. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Para conseguirla pueden entrar a nivelescondido.com/mercancía. Por último, los invitamos a que disfruten el contenido de nuestros colegas de Extra Life for 24/7, área 787, específicamente dentro de la sección de Gaming 787, donde vas a ver a Sparrowwolf o a Alex Nation dando la sección. También Galaxy Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Pause, Twitch OPR y A Cast to the Past. So yeah. Con esto terminamos. Bye, gente. Uh-huh.